con el dolor muy profundo por estos hijos sin saber a dónde van. He visto niños inocentes por las calles sin una mano que les dé consolación, sin una madre que los cuide y los ampare, y cuando salga les eche su bendición. Un mundo triste porque dejas a tanta gente sin un hogar, y no te apiadas del inocente que no merece tanto penar. Los inocentes haya una sombra que los pueda cobijar. Así termina su vida entre la gente, carita triste sin saber dónde llegar. El que tiene plata lo mira pero no siente aquel inocente que carece de un hogar. Tanta gente sin hogar y no te apiadas del inocente que no merece tanto penar.